Cariño, ¿sabes? El Rajoy ganaba las votaciones. Muy buenas, y aquí comienza Reserva para Tres, con lo mejor de Mallorca. ¿Qué son los mejores de Mallorca? Nosotros tres, ¿no? Sí, somos los tres, ¿no? Bueno, bueno. Lo mejor que hay. Sí, claro. Sí. Empezamos bueno, a full con esto de las elecciones. Sí, pero primero una presentación, que estaba haciendo la presentación, estaba Pablo. Sí. Y bueno, yo soy Romina, como siempre. Sí, yo soy Andreas, que la gente sabe quién habla. Claro. Sí, Andreas. Sí. Y bueno, comenzamos esta vez con una pequeña morada o una bromita. Porque bueno, ha salido... ¿Quién ganaba las votaciones? Claro. ¿Quién? No, ni idea. Sí. ¿Quién? Mariano. Ah, Mariano. Hemos ganado. Nosotros, los españoles, estamos muy contentos. Esa es una pequeña imitación de Pablo de Rajoy. Bueno, este ganaba las votaciones. Romina no sabía. Las votaciones que eran como un secreto a voces. Sí, correcto. Sí, que fue un resultado tan inesperado. Por eso, todo el mundo esperaba... Sí, estábamos todos esperando que ganara, no sé, cualquier cosa menos... No, en realidad todo España sabía que iba a ganar el PP. Y bueno, para mí fue la sorpresa que yo pensaba que las cosas podían haber cambiado, pero ganó por mayoría absoluta el PP. Sí, por amplia encima, ¿no? Amplio. Pero ahora él puede solucionar todos los problemas solo. Antes él no quería trabajar junto con el gobierno anterior. Ahora él puede solucionar todo con su partido solo. Sí, bueno, pero ya se está viendo que parece que el camino que van a hacer va a ser de volver un poquito a retroceder en ciertos aspectos. Y bueno, eso me parece triste, ¿no? No sé qué tan bueno será que el PP nos gobierne completamente. ¿Qué opinan? Sí, yo lo que más me pone contento es de dejar de escuchar las culpabilidades, digamos. De echar culpa y porque la verdad que el PP como oposición es terrible, porque es una máquina de criticar y de... O sea, no contribuye mucho, que digamos. Sí. Pero eso es algo que me alivia. No, es un alivio. Bueno, por fin se termina esto de... Sí, se termina y ahora ellos pueden solucionar todos estos problemas y vamos a ver que claro. Están mejor, ¿no? Ahora tienen 100 días, ¿no? Sí. Los 100 primeros días son los que van a mostrar de qué están hechos estos chicos, ¿no? Sí. Sí. En Argentina se dice hay que poner toda la carne a la parrilla, ¿no? Ya. O sea, tienen esa que salir a frase a matar típica a... de un argentino. Sí. Las parrillas nunca faltan sí. Para todo. Claro, ¿no? Y siempre. Pero los chilenos son iguales, ¿no? Ya, sí, eso es cierto. Sí, somos ahí, estamos al lado, somos iguales. Somos vecinos. Somos vecinos, ¿no? Los mismos gustos. Sí, yo creo que es una cosa de Latinoamérica. No lo sé, no sí, tengo ni idea. Bueno, pero van a ser los brasileños y los uruguayos y todo comen carne, ya. Por eso. Y bueno, al final, mira, yo la verdad es que no estoy muy contenta en el sentido de que... Yo estoy feliz. ¿Estás feliz? Sí, porque ahora pueden gobernar solo. Por eso sí. No me gusta ese partido, pero ahora esos críticos pueden hacer todo solo. Y vamos a ver que soluciona todo bien. Ya, yo, sí. Qué optimista, Andreas, eso me parece realmente motivador. Es sátira, ¿o cómo se llama eso? Claro, sí, sátira, que es para ir un poco... No, pero está bien, porque uno no lo comparte, no es que comparte, correcto. Pero bueno, el pueblo fue el que eligió Sí, y tienen exacto. la Correcto. oportunidad de ahora callar a todos los que pensamos distinto, ¿no? Correcto. No, el pueblo votaba para ellos y Y eso nos guste o no, es fundamental que la gente trate de elegir a sus Sí. representantes. Sí. Sí, bueno, en ese sentido el pueblo ya habló, las votaciones se hicieron. Ahora yo, no sé, dentro de las cosas que he escuchado, por ejemplo, son cosas como que la gente piensa de que ahora que está el PP aquí, todo el tema político español volverá a ser como, y la economía española volverá a ser como en el tiempo de Aznar, y eso no va a ser así. No, Además no, que claro. si lo pensamos seriamente, todo lo que pasa ahora también viene de atrás, ¿no? Del gobierno de Aznar, de lo que pasó en su De todos época los y todo. gobiernos, Romina, de todos los Por gobiernos. eso, Eso es es una un cosa cúmulo de todo, ¿no? mucho, mucho, de que te necesitaba mucho más tiempo. En principio, todos los gobiernos, Sí. no solamente dos partidos, o los dos partidos. Sí, pero a mí el punto que yo siento que es donde más mal estamos, en el tema de que no hay, yo incluso desde ni siquiera en la pre-campaña, antes de las votaciones, se vio que hubieran como dichos o realmente mostraron a la gente cuáles van a ser las medidas que se van a tomar. Fue Claro, todo claro. súper vago, no hay liderazgo, porque bueno, ¿para qué estamos diciendo cosas? Porque yo no veo que haya en el PP ahora, en este minuto, un liderazgo claro. No, esa Rajoy. es la parte difícil, que son los problemas que tenían antes los socialistas. Y Sí, ellos ya no pero querían ayudar. Por eso, y ahora, por eso yo he dicho, estoy feliz. Ahora él sí. o el partido PP necesita mostrar dónde están las soluciones. ¿No? ¿Por qué Hoy no por solucionaban los hoy. problemas juntos, con, por ejemplo, con un gobierno grande? Que juntan en esa época tan difícil todos los partidos, la oposición, con el gobierno y solucionar todos los problemas. Pero ellos no querían, ¿no? O los Claro. dos no querían. Yo no sé qué dicen los Sí, socialistas sobre ese yo creo tema. que los Pero dos. nadie quería solucionar junto ese problema tan difíciles que tenemos en el momento. Y eso no Sí. soluciona solamente un partido. No, claro que no. Ahora, claro, con la mayoría absoluta ellos van a tener mucho más poder, pero mira, hoy día, ¿a cuánto estamos de las elecciones del domingo? Y hoy día lo primero, por ejemplo, hoy que es jueves, lo primero que sale es que el PP impedirá la regularización de los inmigrantes por arraigo social. Sí. O sea, eso Hoy es significa que jueves 24, las personas aclaramos. que vivan Sí. 3 años aquí ya no se van a poder regularizar su situación legal. Y aunque tengan su contrato de trabajo, entonces ya empezamos con eso. Y ya se han anunciado que van a haber cambios en cosas que se habían avanzado, como el matrimonio gay, que lo más probable que a lo mejor el Sí, matrimonio sí. homosexual, digamos, porque que pueden cambiar muchos aspectos de esa ley, y también lo de la ley del aborto, que son cosas que se habían avanzado en libertades, y ahora yo creo que, como me imagino. Va a pasar que se va a empezar a ir para atrás, y eso me da mucho miedo, mucho miedo. Sí, Vamos a ver cómo sigue ese Unión Europea. lo que me sorprendió a mí es que hoy ya Cataluña, que no dejó pasar 3 días, ya empezó con unos recortes, pero a matar No directamente. lo sé, yo tengo solamente hoy, yo estoy leyendo algunas cosas de Mallorca hoy. Que quieren ahora luz en las escuelas y no quieren tanto calefacción en las escuelas. Sí, y Cataluña larga como un prepago, pero de medicamentos y cosas así. Pero yo digo, ¿cómo no tan descarado me parece? Porque es como que, bueno, no, espera que terminen las elecciones y ahí, ¿por qué no decir la gente? Eso es lo que tienen que cambiar los políticos, Pero tú sabes cómo de son ser los. más sinceros, digamos, de Sí, demostrar la realidad. pero yo creo, nosotros, los humanos, no gusta la verdad. Ese es el problema. Cuando yo he dicho claramente a un compañero del trabajo, a un amigo, las cosas muy claras en su cara, tú sabes cómo reaccionan, ¿no? Y así funciona también un pueblo. Cuando tú dices las cosas claramente, la gente no va a votar para ti, ¿no? Tú necesitas hacer primero como un, ya, un, ¿cómo se dice? Claro. No, no, pasa eso, pero sí. Bueno, yo, hay veces que sale distinto, ¿no? Cuando vos ves a un tipo más transparente, más sincero, que dice las cosas de frente. Sí, pero van a perder... Todos sabemos el momento que estamos pasando y por ahí sería mejor que alguien lidere esa faceta, por lo menos. Es que yo por ahora no veo que nadie sea un líder potencial. Y lo que pasa es que ahora el discurso, yo no sé, no soy muy optimista, pero creo que el discurso se va a ir cada vez bajando, que la cosa no iba a ser tan guay, así tan color de rosa, que vamos a salir ahora con el PP, vamos a florecer de nuevo y España va a volver a ser lo que era. Y yo, la verdad es que no va a ser así, no creo. Claro. Vamos a ver. Además que Mami Merkel ya, ella está poniendo sus líneas bien fuertes. Mein Bundeskanzler. Ya. Yeah. Entonces, Mami acá Merkel... lo tenemos que mandar a Andrea, que vaya a hablar ahí. Sí, sí, sí. El momento ella manda, pero es también muy peligroso. Para mí, no me gusta tanto el momento que quieren ser el Sarkozy y la Merkel, los líderes de Europa. Sí. Bueno, pero hoy, por ejemplo, ya Durão Barroso ha hablado de... Sí. De que tienen que ceder con el tema de los eurobonos o que el banco intervenga a comprar deuda masiva. ¿Pero porque quién quiere ya eso? Alemania ya le empezó a afectar a la deuda de ellos también. Porque claro, para los especuladores, que es la lacra de la humanidad, ya no le, ellos quieren ganar y la deuda de Alemania no ganan tanto, entonces ya no le compran deuda tampoco. Está. Y es como que es una salida, ¿no es cierto? Hay que buscarle una salida, algo tiene que pasar, ¿no? ¿No? Mucho más es insostenible. Pero yo me pregunto una cosa. Sí, no importa lo que hagan estos de eurobonos y todo eso, si al final las cosas siguen siendo como... No cambian de fondo. Como por ejemplo, ¿de qué sirve arreglar todo esto si van a seguir salvando los bancos, por ejemplo? Claro. O si los bancos van a seguir teniendo tanto poder y especulando con todo, porque es que no es posible que un presidente, después de las votaciones, empiece a bajar los porcentajes, sube los porcentajes del país un día para otro. O sea, al final, ¿de qué vamos? Sí. De que todos nosotros estamos a merced de los financieros y de los bancos. O sea, pero ese es el fallo del sistema. Ese es el fallo ahora, el fallo, sí. O la enfermedad que tiene la construcción del sistema económico mundial. Claro. Que tú tienes ya 8, no lo sé cuántos bancos. Y estaba leyendo cuántos bancos, ahora yo olvidaba. Hay ese banco de sistema, y cuando rompe una de esos bancos de sistema, rompes toda la economía mundial. Y yo creo aquí en Europa también hay uno o mínimo dos bancos que son tan importantes, ¿no? Y por eso tienen tanto miedo todos. Mira cómo reaccionan los Estados Unidos. Sí. O también los grandes países en momentos de Latinoamérica, es lo mismo. Brasil dice ya también, hey, europeos, queremos que reparáis sus problemas. Porque también claro, ellos están pendientes de la economía europea. Al final, ¿no? Todos dependen de todos. Correcto, correcto. Por ejemplo, en El País apareció, dice, Banco de Valencia se desploma un 28% en su regreso a la bolsa tras la intervención. O sea, claro. No sé. Encima que lo interviene el Estado, se desploma, ¿viste? Lo interviene el Estado, se desploma y después los ejecutivos se llevan unas indemnizaciones que son ya una brutalidad. De tanto dinero que se llevan 3, 4, 5 personas y ¿qué pasa con el resto? Ya. Y la gente que para su pueblo tiene nada al final. Ellos dejan, no hay ayuda, ¿no? Como año pasado. Año pasado sacaron la ayuda para la gente. Esa ayuda extra que tenían. ¿no? Claro. Eso se sacaron a la gente, pero salvan un banco. Salvan un banco, claro. y le quitan el aire acondicionado y le quitan, ¿qué más? La calefacción y la luz a los niños en las escuelas. No, sí es descarado. Entonces, pero bueno, también estamos para hablar de cosas más lindas, sí. También, ¿no? Bueno, antes que pasemos al otro tema, bueno, me gustaría comentar que bueno, Pablo encontró un video súper bueno, ¿no? Acerca, sí, de la economía del bien común, que no quiero que pasemos al otro tema hasta que no veamos esto, porque... Ah, está bueno. Es un video más o menos de unos 8 o 10 minutos. No, está muy largo, Romina, tiene 14, sí, minutos. 14, sí, minutos. Y es una persona, Christian Felber, fundador de ATAE. ATAC Austria. Uh-huh. Y bueno, este video lo colocaremos en el blog. Y bueno, habla sobre un nuevo sistema económico donde las empresas se tengan otro valor en distintas cosas. Por ejemplo, sí, hasta ahora se maneja todo a través del afán del lucro y la competencia. Eso es lo que mueve nuestro mercado. Sí. Y lo que pasa es que todo eso, los valores que transmite este tipo de economía, es todo lo contrario a lo que se quiere con la propuesta que hacen ellos, claro, que es de bien común, que significa juntar muchas propuestas y juntar lo que es mejor también, no solamente para la, sí, empresa, sino para la sociedad. Entonces, ¿por qué? Porque ellos valoran, o sea, ellos colocan un valor al éxito. Sí, más en lo basado en los valores humanos, ¿no? Claro. La solidaridad, el que son valores que son mundiales también. O sea, la misma tasa que miden ellos, es netamente económica. No, sin tener en cuenta los valores humanos, rescata. Él explica las cosas súper claro. Súper claro. Porque tú sabes cómo yo hablo castellano. Y él explica las cosas tan claro que... No, y muy simple es. Correcto. Muy simple de aplicar. No es, sí, algo que digas, no, es imposible. Por ejemplo, él dice una cosa que cómo se valoran países con el BIP o algo así. Sí, el PIB. Que él significa, eso ya significa nada, cómo está la gente que vive dentro en un, exacto, país, ¿no? Que, exacto, dicen, oh, está muy bien en nuestro país, pero tú no sabes cómo vive la, sí, gente, sí, dentro. Yo y siempre eso, que escucho eso, se me viene a la cabeza China. Sí, China, que, correcto, los valores humanos están totalmente, ¿no?, limitados. Por abajo. Sí, correcto. No, y se dicen, se crece y crece y qué buen valores, pero la gente vive malísimo en ese país, ¿no? Y también conocemos un montón de ejemplos, ¿no? Sí, por ejemplo, en Chile siempre dice, Chile tiene un crecimiento de tanto por ciento, pero ¿qué hay detrás de ese tanto por ciento de aumento? O sea, claro, efectivamente la economía a lo mejor está mucho más estable y está creciendo, pero eso no llega a las personas. Porque hay con un 20, o sea, si el país va bien y crece bien, ¿y por qué hay un 20% de pobreza? ¿Por qué hay gente que gana el sueldo mínimo? ¿Por qué, claro, el 70%? Pobreza significa que tienen menor de la mitad de los sueldos del, sí, promedio. Son, yo creo, $85 en Chile. Claro. 20% tiene ese dinero, tú no puedes sobrevivir. Y yo el otro día estaba leyendo que el 70% de los chilenos gana en promedio 350 mil pesos o menos, que eso... 450 euros. Más o menos, y la verdad es que los precios, al estar igual, casi igual que aquí en España, como por poner un ejemplo, un paquete de arroz, un paquete de tallarines, no, vale casi lo mismo que aquí. Entonces me parece una brutalidad que anunciemos esto con tanta soltura pero eso es el ejemplo que dice él, que valoran Chile muy alto, que dice un, claro, país que crece mucho, pero la gente por dentro no se mejora, ¿no? No. Se siguen como los últimos 20 años. Por eso él propone transformar los valores de confianza, honestidad, responsabilidad, cooperación, solidaridad, generosidad, compasión, los valores esos usarlos como para medir que las empresas que adopten esos valores, que hagan un balance de más justicia social, de más participación democrática y transparencia, que tengan más dignidad humana, todas esas cosas miden y ellos le dan colores y valores, ¿no? Puntos. Sí. Y eso hace que más interviene la empresa, más puntos gana. Y la empresa a la vez se beneficia de impuestos reducidos, de créditos con interés bajo, de prioridad en la compra pública y o sea, tiene un beneficio. Y la gente cuando va a consumir un producto mira el color y puede guiarse si la empresa realmente está interesada en el tema o no. Y bueno, es como una cadena que se puede llegar a hacer y que es espectacular lo que proponen. La verdad está muy bueno. Lo que me gusta es que como que ellos quieren juntar muchas visiones, lo positivo de las visiones, ¿no? Y juntarlo todo en uno, y que esto también no es una cosa intransigente, sino que es una cosa que se va moldeando con el tiempo. Las mismas empresas pueden irse amoldando, pueden ir cambiando, pueden ir aportando cosas, y es como una red. Entonces me parece muy interesante lo que cuenta este chico, y yo creo que mejor explicado del programa que están trabajando ellos, increíble, o sea. Sí. Yo creo que si hiciéramos esto, nuestro mundo cambiaría de una manera considerable. Claro, y estas cosas son las que te dan optimismo, ¿no? Te levantan y ver que hay gente que se sigue preocupando por los valores humanos y por la gente, porque esto va directamente a la gente. No hay corporaciones, ni bancos, ni son los valores humanos, ¿no? Y no solo eso, sino que lo que ellos plantean es que la empresa sigue ganando. Sigue ganando, claro. Con una mejor aceptación. Bueno, su personal está mucho más contento, las personas tienen tienen una mejor calidad de producto y son muchos beneficios, pero ellos también ganan. Entonces, claro. Para mí, yo creo que no es que una empresa deje de ganar o sea netamente social. Yo creo que tiene que ganar, pero parte de lo que gane también tiene que reinvertirlo y también tiene que haber una cierta equidad. Porque él hablaba, hay un punto que me interesa mucho, que lo hablaremos yo creo también en otros podcasts, el tema de la igualdad también entre mujeres y hombres. Por ejemplo, en Chile todavía eso impensado, o sea, un hombre siempre va a ganar más que una mujer. Y todavía en Europa es igual. En Alemania también hay esas cosas todavía. Sí, yo creo que no a un nivel tan tan horrible. pero yo creo que eso es algo, la diferencia entre lo que gana un hombre y una mujer dentro del mismo puesto sigue siendo un tema. Y esto también lo contempla, la igualdad. De que tú a la misma función tengas el mismo sueldo, el mismo pago y esas todas esas cosas son beneficios para nuestra sociedad. Porque también cambia nuestra mentalidad acerca de la vida diaria también. Si dos personas que tienen el mismo trabajo ganan lo mismo, para la imagen para los demás también va a ser de igualdad. ¿No? Son 15 criterios que ellos establecen como para medir y no, está muy bueno para que la gente vea otra cosa, que realmente otra cosa, ¿no? Como los programas del PSOE y del PP, que de última son más o menos lo mismo. Sí. Esto es algo totalmente distinto y que él lo deja muy claro cuando termina, que está abierto a cualquier cosa, o sea que no es que es así se terminó, sino a que la gente intervenga y proponga. Sí, yo creo que la gente sabe muy bien lo que quiere, el aporte, y cuando se piensa en la comunidad y no se piensa en una persona sola que gane todo, que se, no sé, todo la riqueza se vaya solamente a un grupo, un pequeño grupo determinado, yo creo que ¿cómo a la gente no le va a gustar ese sistema? ¿No? Exacto, no, por eso es netamente, yo trabajaría con ese en esa sistema empresa. Yo sería feliz. Yo trabajaría en esa empresa. ¿O no? ¿Tú sí, también? Sí, no más. No. Además que también tienen una escala de sueldo, lo que puede ganar como máximo, como mínimo. Y... Sí, que sí. La misma empresa cuando empieza a ir bien, que dé créditos a lo mismo, al mismo personal que está, claro, trabajando con beneficio. Ellos. Hay, ¿no? No lo sé, ¿dónde hay eso? Eso necesito ver. Yo escuchaba una vez en un podcast que hay una empresa, ¿sí?, solamente yo creo una empresa en ese mundo, que tienen todos el mismo sueldo, incluidos los jefes. Sí. Todos. Pero no lo sé cuál es. Eso necesito escuchar otra vez, bueno, ¿eh?, para explicar que funciona bien o no. Estaba, yo creo, medio en medio. Algunos estaban muy, muy felices y algunos no tanto, porque querían, para que hacen, para producen, querían más dinero, ¿no? Claro. Porque esa gente hay también, ¿no? Es que también, ¿viste?, es la percepción de lo que vale tu trabajo, ¿no? Uh-huh. Porque... Sí. Supuestamente todos tenemos en nuestra sociedad establecido de que un ejecutivo o un director de una empresa o un gerente es mucho más importante que la señora que limpia el baño o que hace la limpieza o que el hombre que te saca la basura. Entonces, en nuestra sociedad es así. Necesitamos valorar todo igual porque son importantes para todos, para la sociedad. Cuando alguien no limpia la calle, la calle es sucio, tú estás de mal humor porque es todo malo. Y en la sociedad necesitamos a todos. Significa que valora mejor los trabajos, todos los trabajos que tienen, sí, un buen sueldo. Van todos de la mano. En principio necesitamos sueldos que la gente puede vivir normal hasta bien, ¿no? Claro. Y con cualquier trabajo. Una vida digna. Yo tampoco, tampoco hay que aspirar a grandes lujos, pero tener una vida que digna, donde tú puedas tener, no sé, lo esencial, lo importante, también darte ciertos gustos y poder ahorrar y poder hacer cosas. Mm. Y claro, cuando yo pienso eso, que por ejemplo en Chile la gente gana, el 70% gana tan poco, y después los precios están tan caros, porque es impresionante. Yo, cinco años que no iba allí, es que los precios han explotado de una manera impresionante. Sí, en Argentina también, cuando... Esa es la inflación. Y un amigo que ahora está en Brasil también dice lo mismo. Los precios han explotado de una manera feroz. Pero los precios netamente de la comida, no es que estás hablando de algo de lujo o de... Claro, para comer, lo básico, la canasta familiar, como dicen en algunos países, ¿no? Hablamos sobre los gastos que necesitas para vivir, como pensamos que es normal, que tú vas, por ejemplo, con el transporte público al trabajo o con un coche, que vas a comprar las cosas que necesitas para vivir, y encontramos los mismos precios como en Europa. Eso impresiona. Porque cuando tú piensas en el valor del dinero, es completamente distinto lo que ganas tú aquí y allá. Sí, es impresionante. ¿No? Y cosas de lujo, o que pensamos que es lujo, por ejemplo, ordenadores o electrodomésticos, son mucho más caros que en Europa. No, ¿te acuerdas que mirábamos que estaban a los mismos precios que en Europa o más altos? No, ordenadores, por ejemplo, todo mucho más caro que en Europa. Y modelos antiguas. Encima también, que no venden aquí. Y en el caso de Argentina, los alquileres en relación a los salarios son muy altos. Yeah. Muy altos, y en uno con un salario básico puede pagar su alquiler y empieza a comer y no sé si llega a fin de mes. O sea, llega, pero con una dificultad y privándose de un montón de cosas. Y bueno, y así está, ¿viste? Pero es el fenómeno mundial. Es aquí casi lo mismo, que el alquiler sube. Ahora en Alemania también. Pero los sueldos están en principio muy bajos, ¿no? Y eso de los coches, Pablo, ¿te acuerdas que lo mencionaste el otro día que tuvimos una conversación? Sí. Que los coches eran más caros los que una coches casa. Los coches en Argentina son carísimos. Sí. Prácticamente los 0 kilómetros a nivel de una casa. Sí. O sea, tú vendes el coche o te compras una casa. Sí. Es inalcanzable. Sí. Es terrible. Y lo que sí, ahora dicen que están empezando a fabricar ahí en Argentina algún que otro modelo, pero por más que los fabrican ahí es de muy alto el precio, Sí, muy y alto, desorbitado. han llegado al mercado también autos chinos, que Sí. se están poniendo como bien de moda. Sí. Y Pero bueno, uno es así la cosa. claro. Bueno. Ahora, lo que queríamos, me reía antes cuando Sí, es que decía lo tuve que que yo sería interrumpir. feliz, que dije, Claro, él porque es queríamos feliz. hablar un poco Yo querría cambiar para el tema muy desahogarnos, temprano. para Sí, lo que pasa cambiar un poco. es que cuando empezamos a hablar de estas cosas nos enganchamos un montón y nos ponemos súper No serios. mal, no mal. Si ustedes nos vieran la No, y es un cara. bajón, ¿eh? Es Sí. realmente. Sí, pero necesitamos ya. Igual se tienen que hablar, igual se tienen que Correcto, hablar correcto, cosas. para compensar toda esa Sí. depresión que tenemos. Es que, claro, nosotros. A ver, si nosotros fuéramos personas que tienen mucho dinero, que tenemos una situación estable, nosotros somos extranjeros y vivimos en un país que es distinto al nuestro. Entonces, claro, para nosotros no solamente lo tomamos tan la realidad, sino que lo tomamos la realidad y emocional, porque nos afecta mucho. Para mí es siempre así, diferencia. No hay tanto como que mucha gente piensa. Cuando me voy a otro país, en primero la gente es casi por todo igual. Claro, hay diferencia de la cultura, del aspecto de la casa o de un centro, pero en general mucha gente está muy amable. Es mi experiencia, ¿no? Cuando vas a otros países, también aquí hay un montón de gente muy amable. Claro, también hay la gente que no gustan que están tanto inmigrantes aquí, pero eso es mi experiencia en todo el mundo. Sí, No, pero en principio la mayoría no hace problemas. no. No. No. No, y esto de la economía, que yo veo los especuladores y tanta cosa, tanto que buscan y con tanto dinero y corporaciones y cada vez más y cada vez más. Y es como que por eso yo un poco quería hablar de la felicidad, porque uno, Sí. ¿hasta dónde uno es feliz con tanta cosa, ¿no? Tanta dinero y por eso quería un poco hablar de cómo uno es feliz, porque por ahí con tan poquito o tan poca cosa, por lo menos para mí no es que no necesitas de grandes cosas materiales o de grandes, más que nada así en lo material o un trabajo terrible o Y Sí, proponía un poco hablar de eso, ¿no? aquí yo encontré, en referencia a lo que dice Pablo, aquí encontré yo algunas citas sobre la felicidad y hay una de Groucho Marx, actor estadounidense, que decía: "Hijo mío, la felicidad está hecha de pequeñas cosas, un pequeño yate, una pequeña mansión, una pequeña fortuna". Bueno, eso son un poco de cosas divertidas. ¿Cómo se llama? El destino. Aquí hay otra de Friedrich Nietzsche. El destino de los hombres está hecho de momentos felices. Toda la vida los tiene, pero no de épocas felices. Bueno, eso es un poco raro, ¿no? Como Nietzsche, como los libros de Nietzsche, ¿no? Uf, yo leo ninguno. ¿Tú? ¿Alguien de nosotros lee un Nietzsche? No, no, No. no. No, no sé, demasiado doctor. Hay intelectuales que dicen que estaban leyendo Nietzsche, que me sorprende un poquito. ¿Sí? Sí, yo tengo amigos en Alemania, no aquí, en Alemania que dicen que estaban leyendo Yo lo Nietzsche. que tengo claro es que el tema de la ambición, de la obsesión, de buscar la posición social, de automóviles, de experiencias, o sea, todas esas cosas que uno busca por ahí pensando que te van a hacer feliz Por un momento y seguro. cuando llega el momento, muchos decían que la felicidad dura dura hasta que vos conseguís el objetivo o es ese instante, un instante, y que después vas a por más o tenés que cambiar de camino o sea, cambia, ¿no? Cambia, pero creo que para mí ese no es el camino, ¿no? De tanta dejar un poco el egocentrismo y para mí son las cosas más sencillas, ¿no? Pero Mientras más sencillo lo veo, más feliz soy. eso también va a depender mucho de los valores que te hayan enseñado, Por porque supuesto, sí. es también mirar qué es lo que tú realmente necesitas. Si tú has crecido con un montón de lujos, claro, si tú bajas el nivel, te vas a encontrar una situación compleja, ¿no? Sí, Claro, claro. pero un ejemplo, por ejemplo, que hace mucha gente. Cuando están, por ejemplo, de mal humor, que, por ejemplo, van a hacer al shopping, shopping para un día, ¿no? Que compran buen zapatos, una buena camiseta y estén feliz por un momento, ¿no? Sí, bueno, eso yo creo que debería estar en la clasificación de estar contento, No, yo de creo. satisfacer una necesidad y el placer de ese momento. Satisfacción, yo creo, no es. Yo tengo aquí ahora. En el internet una página abierta con muchas palabras que es Sí. felicidad y satisfacción es algo diferente Claro. y pero cuando yo pienso a mí, Sí. ¿no? Yo soy el mejor ejemplo Sí. para explicar algo. Yo tengo esos momentos cuando soy como un niño pequeño, quiero algo y quiero comprar algo. Por ejemplo, cuando estaba pequeño, un computador, un ordenador. No pude dormir todas las noches anteriores. Y cuando yo me compraba esto, porque estaba esperando como un niño pequeño, estaba feliz. Y Claro. todavía, con 43 años, tengo esto. Él espera, sí, Sí. puedo confirmar eso porque cuando él espera un ordenador nuevo está No, feliz. o algo diferente, algo, yo Sí. quiero algo, o yo quiero comprar un programa para mi ordenador. Estoy Claro. pensando y pensando, y cuando yo tengo ese, pero el momento feliz, soy por un momento feliz, por eso yo he dicho, estoy por un momento Sí, feliz, es ¿no? un Que mi, instante. como dices, que me satisfacer Sí, te por un satisface momento, la. pero en el primer momento estoy feliz y después volver la ¿cómo se llama eso? El sentimiento La de. normalidad, Sí. ¿no? No, no, es lo el yo es, tengo ese éxtasis que lo comparo un poco con la felicidad también cuando yo voy a hacer un asado, por ejemplo. Ya, mira. Sí, lo hemos Yo experimentado me más que los encanta hacer asados el de. fuego y hago el fuego y Sí. ese momento para mí es compartir con amigos y charlar Sí, y esas cosas, eso está, ¿no? pero Un también ritual, el otro ¿no? palabra que yo tengo aquí para ser feliz es disfrutar. Sí. ¿No? Es un parte de esa cosa. Sí. Por ejemplo, cuando yo hoy caminando aquí por la playa, Sí, disfrutando sí. las olas grandes, hay un viento frío. Puf, yo Claro que disfrutaba eso. ahí es donde yo te digo que son cosas que no se pueden comprar. Vos, un No, atardecer correcto. o un amanecer o la primavera cuando florece, Oh, los almendros, cuando sí. son cosas que uno no se detiene a mirar cuando está en el mundo comercial y estás estresado y vas para acá y se te va la vida sin mirar cosas tan bellas Sí, pero que las tenés adelante tuyo, ¿no? es una cosa de la personalidad. A mí personalmente me gusta esa cosa y estoy haciendo también esa cosa, que me voy fuera caminando, disfrutando las olas o como dices, las flores en la primavera. Sí. Pero cuando estás mirando que estamos en una isla, que poca gente está fuera disfrutando eso. Son solamente dos, tres Exacto. personas y no más, ¿no? Sí. Sí, es lo que pasa que nosotros vivimos en una isla que es muy bonita y tiene Sí. muchos paisajes, muchos lugares que son preciosos y por eso a mí a veces me sorprende también que hay mucha gente que no los conoce, incluso gente nacida Sí. aquí Sí, que sí, no los sí. conoce y eso es muy triste Qué porque fuerte eso, sí. con eso es vida, ¿no? Sí, pero sí. Son un parte de ser feliz. Son todos, yo creo, cositas. Mira, aquí Sí. tengo yo una definición de felicidad que la estoy sacando de mi enciclopedia favorita, que es la Wikipedia. La versión alemana es malísimo. Malísimo. Uf. Ya. Bueno, yo Bueno, todo por lo. fin algo malo. Sí. No, de verdad. Wikipedia en alemán tiene un problema de los creadores de la versión alemana. ¿Por qué? Porque en inglés es mucho mejor. No pude explicar eso en castellano, pero la versión Bueno, pero alemana. no nos Mucha gente vayamos al está tema quejando que por eso. Romina. Sí, Sí. empezamos. Y bueno, dice: la felicidad es un estado de ánimo que se produce en una persona cuando cree haber alcanzado una meta deseada y buena. Eso es un punto bueno. Sí, ahora Tal necesito. estado propicia paz interior, un enfoque del medio positivo, al mismo tiempo que estimula a conquistar nuevas metas. Es definida como una condición interna de satisfacción y alegría. Sí, Mira, sí. Sí, yo es un poquito tengo. lo que estábamos hablando. Sí, tengo aquí Sí. una lista de una universidad que estaba preguntando a la gente qué necesitan para ser feliz, ¿no? Por ejemplo, mucha gente dice hacer deporte, ¿no? Movimiento del cuerpo, familia, amigos, armonía con la pareja. Perdón, estoy traduciendo de alemán al castellano. Necesita un poquito de tiempo. Sí, algunas frases, algunas palabras yo no conozco en castellano. Claro. Satisfacción, no lo sé cómo yo puedo explicar eso. Ahora viene en ese punto que hablamos también una vez, ser feliz en el trabajo. Y eso es un punto muy, muy importante, Sí, que la gente sí. dice eso, que quieren ser feliz en el trabajo, pero la minoría no tiene, o la mayoría no tiene un trabajo donde están feliz. Sí, es Claro. que lo que tienes que pensar que cuando tú trabajas, estás entre 8, 9 o 10 horas trabajando y siempre con el mismo grupo de personas, es casi tu familia. Es casi tu familia Sí, en otro estamos 8 sitio. horas al día o 9 horas al día en Sí, ese en el sitio con. trabajo. Y Sí. entonces colocar el trabajo fuera de la lista de cosas importantes es malo porque el trabajo es el lugar de trabajo, es un lugar importante para cualquier persona y porque ahí es donde se mueve casi todo el tiempo, casi toda la semana, más que con tu familia mismo, ¿no? Sí, Claro. estás más Yo tiempo acá en tengo el. otra frase que dice: una felicidad compartida es doble felicidad. Ah, Una ay, tristeza compartida qué. es media tristeza. Ah, qué bueno, sí, tiene razón. ¿Viste? Sí, Por de eso acuerdo. hablábamos Sí. antes de política. Sí. Sí, por ejemplo, aquí hay una que me gustó mucho, que dice Oscar Wilde: un hombre puede ser feliz con cualquier mujer mientras que no la ame. Claro, mientras no se Bueno, enamore, es feliz, ¿no? Bueno, es su claro. visión, ¿no? Yo creo que también a esta altura de cómo va el mundo podemos aplicarla a las mujeres también, ¿no? Después hay una que dice: ríase y el mundo reirá con usted. Llore y usted llorará solo. Sí, correcto. Sí, Está bueno. bueno. Está bien, ¿eh? ¿Qué estaba también importante para la gente, menos el trabajo? Aquí dicen, sea elegir la forma de la vida, como se quieren vivir, como se quieren, ¿no? Que nadie dice que tú tienes que hacer, como la iglesia, por ejemplo, como los políticos. Para la gente muy importante. Disfrutar es muy importante. Y ser abierta para algo nuevo. En principio, para cosas que no conoces. Eso, por ejemplo, para mí ha sido tema de muchas satisfacciones y felicidad, porque cuando tú estás abierto a conocer nuevas experiencias, también conoces gente nueva, te llenas de muchas cosas y, no, bueno, por lo menos nosotros hemos tenido que estar en muchos países distintos y no solamente Coges todas esas cosas buenas y te las llevas, ¿no? Llevas esa experiencia, sí, llevas abre esa un gente nueva. Abre el horizonte, ¿no? Y, por ejemplo, a mí me encanta cuando conozco gente de distintos países, cuando conozco, por ejemplo, cuando pruebo comida de distintos países. Eso, sí. Sí, sí, sí, no, a mí también. Sí, churrasco y completo. No, me da risa, yo me río. Todos se ríen de mí porque me encantan. Pero... Como somos de tres países distintos, sí, pero yo tengo una ventaja, yo crecí tan multicultural que... Yo echo, no. echo de menos de la comida de Alemania, de los turcos, griegos, polacos, sí. rusos, ¡buah! Yo no, por eso a mí me impresionó mucho cuando yo salí, fui a vivir a otro país, encontrarte eso y la verdad es que probar cosas nuevas, probar conocer gente nueva, me parece algo realmente satisfactorio. Sí, sí, sí, sí. Pero para eso tienes que tener el corazón abierto y para poder entender que eso, lo diferente no es malo, lo diferente es... Puede ser positivo en la medida que te des tiempo de conocerlo con tiempo, tranquilamente. No, o sea, es lo mismo. Sí, abrirte un poco a la relación, ¿no? Claro. Sí. Sin prejuicio. Sí, eso es muy importante. Los humanos sí. somos muy prejuiciosos. Sí, ya lo. O ya sea por lo que sea, ya sin conocer, ya estás catalogando o pones un cartel enseguida, ¿no? Sí. Aquí hay una cita de Sigmund Freud que dice: existen dos maneras de ser feliz en esta vida. Una es hacerse el idiota y la otra hacerlo. Claro. Es una manera de ser feliz, ¿no? Hacerte el idiota. Sí, sí, sí, sí. La verdad que yo creo no, que las pequeñas también, cosas, por ¿no? Por ejemplo, aquí son... que tienen los estudios de ser feliz, por ejemplo, gente que está feliz... no tiene tanto enfermedades como gente que no está feliz. No. Claro. Gente... No, no, yo creo que la felicidad es un paliativo, ¿no? Va por eso en el hospital de niños que van payasos, en donde está la parte oncológica, sí. que estaban, iban payasos y le hacían reír y le hacían... Y cada una vez por semana, y porque la verdad es que ayuda muchísimo el hecho de que te levanta el ánimo y cómo te cambia el organismo. Sí, sí las eso... defensas, se aumentan las defensas y todo, está comprobado, ¿no? Hay una persona que incluso se hizo una película, Patch Adams, que es muy famoso en todo el mundo, y que él también sigue esta teoría de que la felicidad y hacer reír a la gente lo cura, especialmente también que están duros los niños, que cuando tienen enfermedades graves y están muy mal. Yo creo que esa cosa de positivismo, de llevarles una sonrisa, yo creo que les debe cambiar completamente la sí, visión de sacarlo, de su enfermedad, lo sacas de ahí, la rutina. Del lugar en que están, ¿no? Claro, porque normalmente los hospitales y esas cosas son muy tristes, ¿no? Sí. Y sí. lo más importante de ser feliz es reír. Sí. Pero fuerte, con mucho ánimo. Andrea, cuenta un chiste. En alemán. Sí, yo creo que deberíamos así, onda. Nadie entiende. Deberíamos fumarnos un porrillo, yo creo que ahí... No, yo tengo un chiste que es más o menos, no es de la felicidad, pero que en Argentina era como que estaba uno de estos que cuida las ovejas y las vacas, cuida a las vacas. Estaba cuidando a las vacas sentado abajo de un árbol, el tipo en el campo, y viene un inglés y le dice: buenas tardes. Buenas tardes, le dice el otro porque es muy payejo, paisano, ¿no? Un paisano. Buenas yeah. tardes. ¿Usted está cuidando las vacas? Sí, estoy cuidando. Y usted, ¿por qué no trae más vacas, más toros y produce más vacas? Y con eso, con esas vacas, saca más leche. Y con la leche aumenta la producción y pone fábrica de manteca y con la manteca y hace quesos y entonces ahí puede poner más sucursales y yo lo voy a hacer corto, ¿no? El inglés le proponía un montón de cosas, o sea, un negocio espectacular. Y dice, y el tipo le decía, ¿y para qué? ¿Cómo para qué? ¿Cómo para qué? Porque después usted puede seguir, puede comprar camiones y no solo puede vender leche, sino fábrica de queso, venta de camiones internacional. ¿Y para qué? Le decía el ¿Y paisano. para qué? Y dice, ¿cómo para qué? ¿Cómo para qué? Después que tiene toda una corporación, un imperio, usted está tranquilo y se pone a reposar y a descansar. ¿Y qué es lo que estoy haciendo? Sí, responde. Correcto. Sí. O sea que. Cuando tú tienes un imperio tan grande, O sea oh, que no va a él. descansar. Pre Correcto. Sin. pregúntale al dueño de Playboy si descansa. Él sí, Él él tiene un sí. imperio, un imperio. No, pero así es. Cuando tienes, por ejemplo, mucha gente está feliz con su trabajo, por ejemplo, ¿no? Que dice, ah, ese trabajo me ¿cómo se dice? Satisface. Satisface. Satisface y ya está. Y cuando tú tienes, Claro, por ejemplo, claro. después una empresa grande, estás preocupado, que tiene la próxima semana más trabajo, puedes pagar Sí. los sueldos a tus trabajadores y ya. Dicen que el estrés no solo te afecta mentalmente, muscularmente, te afecta a todo el organismo en general. Sí. Uno después surge con una enfermedad que no sabes de qué es, pero es de tanto estrés y andar a mil y perderte cosas que para mí no son muy importantes. Más vale ir tranquilo y prestando atención y disfrutando que ir deprisa y que vamos todos para el mismo lado. Sí, Esto sí, yo pero eso lo necesitas aprender. Por ejemplo, como yo crecí con la presión, siempre estudia, estudia, estudia. Y cuando estás listo con la escuela, tú vas a hacer la formación profesional. Cuando estás listo con la formación profesional, vas a hacer buscar rápido un trabajo. Estaba mucho estrés para mí, ¿no? Puro Sí. estrés. Y en esa Sí, sí. época, de verdad, en esa época de mi juventud, no estaba muy feliz. Pasa un poco, yo lo digo por experiencia y por mis hermanas, que con los hijos también pasa un poco, que uno a veces nace tu hijo y no te das tiempo a disfrutarlo porque ya te pones a pensar en su futuro y en cómo lo vas a hacer, en qué va a estudiar y en qué va a ser. Como para. Y se te pasa la vida, se te Sí. pasan los momentos, porque él es chiquito y vos ya capaz que le contratás una niñera y ya lo dejás y te perdés etapas que son cosas que después no van a volver, ¿no? Sí, bueno, los niños crecen tan rápido y sí, es que es duro cuando, por ejemplo, esas son cosas que yo siempre me planteo el día que tengan un hijo. Y yo soy una persona que me gusta trabajar. Para mí es necesario, para mí es tan importante y no solamente por el tema de ganar dinero, sino por un tema de satisfacción personal, de crecimiento personal, yo me siento realizada. Pero claro, ahí también tiene esa disyuntiva, ¿no? ¿Cómo lo coordinas y lo haces sin sentirte culpable? Y yo creo que nuestro sistema no ayuda mucho a eso, porque tú igual tienes que al final ser la superwoman y ser estar perfecta en el trabajo, perfecta en la casa, perfecta como madre, perfecta como esposa y bueno, ¿quién te o sea, hay muchas situaciones en las que hay mujeres que nadie las ayuda? Sí, sí, sí, Entonces, sí. tienes que estar muy estresado y claro, ahí tu nivel de felicidad baja un montón, ¿no? Sí, yo creo que ahí es donde en la niñez es cuando se te marcan los valores de que te pueden llegar a dar los parámetros de la felicidad, ¿no? Que te marcan tus padres o tu familia de saber, bueno, hasta acá por este camino tenés que ir, pero el sistema, como decía Romina, a los chicos ya prácticamente los ve como una competencia, yo estoy viendo que más que nada en lo material, ¿no? Cuando tienen que ir a un cumpleaños, por lo menos acá lo veo por los hijos de mi amigo, y ya el regalo, ya antes era un regalito, no, ahora ya es un regalo que prácticamente te la tenés que jugar, Y tienes que ir a y de la... acuerdo al regalo es si sos mi amigo o no sos mi amigo, ¿viste? Cosa que Ese... antes era como más natural, qué sé yo, más de la tierra y de jugar, de hacer pozo, de los árboles. Ahora ya es el regalo del cumpleaños, determina si Sí. sos realmente amigo o no. Pero Sí, porque tienes que ir a la juguetería y gastarte un montón de es pasta en un regalo. una presión de la Sí. sociedad tremenda, porque Sí. cuando yo me recuerdo más o menos bien a mi niñez, nic, nic, nic, cric, cric, cric. Cuando vinieron los niños a mi cumpleaños, yo creo que nadie tenía regalos. Claro. Entraron, jugamos, comimos y ya está. Así Claro. estaba mi cumpleaños siempre, y buenísimo. Pero y ahí se cultiva la amistad, desde ahí yo Sí, correcto. creo los valores ya desde ahí se te empiezan a inculcar, ¿no? Es que ¿sabes lo que pasa? Que la gente lo que hace es imitar lo que hacen los demás. Si yo hago una fiesta muy muy guay Y otro y quiere una ser increíble, el mejor. otro quiere hacerme una fiesta más y ya el otro me trae un regalo guay y tú tienes que darle otro regalo increíble, si no, no estás feliz. Entonces, ese tipo de competencia es lo que aleja a las personas de sentirse bien, de sentirse felices, de tener valores, de vivir en una, de ser, yo creo, principalmente ser personas completas, ser personas integrales, ser personas con valores claros y que esos valores sean buenos y que tú puedas demostrar a los demás, ¿no? Claro. Porque yo a veces escucho muchas personas que hablan sobre ya, me voy a casar, pero mi matrimonio tiene que ser a tope. Pero Exacto. cuando yo, por ejemplo, escucho ese tipo de cosas, yo digo, oye, o sea, de verdad, piensa, el matrimonio va a ser un día, un par de horas, pero el matrimonio real empieza después, o la convivencia real empieza después. Claro. Y ahí, por ejemplo, donde las personas después se sienten frustradas porque la realidad no es fácil. Sí, Entonces, claro. nosotros, yo creo que somos tres personas que sabemos muy bien que la vida no es fácil, pero que aún así puedes ser feliz, ¿no? Porque tú puedes a lo mejor tener muy pocas cosas, pero tener a la persona que quieres al lado. O Exacto. disfrutar, no sé, con la familia, o disfrutar con los amigos. Son muchas cosas Sí. que tú tienes ahí para poder echar mano, ¿no? Entonces, ahí es donde Claro. volvemos a lo mismo que dice Pablo, de disfrutar las cosas que son pequeñas. Sí. Que son las cosas que son pequeñas y que son las realmente valiosas. Sí, por eso, como yo he dicho antes, en principio, como yo he dicho, yo estaba nervioso y feliz cuando yo me compraba algo, pero eso estaba Claro. para el momento, ¿no? Claro. Pero ahora vienes el otro punto que de satisfacción, Sí. sí. Satisface. Satisfacción. De satisfacción, no. Satisface. Satisfaction. Ah, satisface. Igual te entendemos. No. Y eso no, pero por ejemplo, tus amigos y tu familia y la naturaleza, disfrutar cada día como sale el sol, es más importante, creo yo, que es más importante que eso, cositas pequeñas, Sí. que me compra algo, claro. Yo Es creo, yo así. necesito eso a veces. Yo soy así. No puedo decir que no. Me gusta, Es que ¿no? también voy a aclarar un punto, porque lo que pasa es que Andreas trabaja con ordenadores y para él también son importantes porque es parte también de su trabajo. O sea, él No, pero también le saca provecho y bueno, digamos Del que sentimiento, yo hablo ahora sí, solamente del sentimiento, que no claro. está importante para mí o no. De sentimiento, a veces yo necesito algo, como por ejemplo tú dices a veces, o me voy a hacer el shopping, yo Oh, tenía mucho sí. estrés, y volvés mínimo, mínimo para un momento más feliz. Mira, pero, sí. por un momento, pero no di satisface. ¿No? A la larga no, pero sí. En el momento sí. En el momento sí, pero solamente para el momento. Por eso yo una vez escuchaba que una persona decía, no es lo mismo estar contento, que es un momento determinado, uh-huh. que ser feliz, que significaría como el todo, ¿no? Sería incluso con las cosas buenas, con las cosas malas, con todas tus experiencias, con todo lo que te ha tocado vivir en la vida. Ahí ese concepto de felicidad es mucho más amplio que estar contento por una hora, por dos horas. Es como cuando te comes, no sé, algo que te gusta y te sientes placer, pero tú eres feliz, no sé, estando con la familia o estando en las cosas que te dan ganas de hacer, ¿no? Entonces... y eso, ese sentimiento viene de adentro. Ahora, sí, claro, sí. También es importante hacerte un análisis, ¿no? De qué tal estás. Pero yo creo que todos tienen una otra forma de ser feliz porque se valoran otras cosas. Tú valoras, por ejemplo, obvio. Más la familia. Yo valoro, por ejemplo, más los amigos. El otro valora más, por ejemplo, las compras. ¿No? Claro. Todos tienen, yo creo, también su propia forma sea más feliz o feliz. Sí. Sí, sí. Por ejemplo, aquí dice, tengo dos citas. Una que dice de León Tolstoy. Mi felicidad consiste en que sé apreciar lo que tengo y no deseo con exceso lo que no tengo. Eso también es importante, porque si tú codicias lo que no tienes, al final te frustras, porque si no lo puedes alcanzar, especialmente las cosas materiales, entonces eso te lleva a mucha frustración, ¿no? Sí. Y el otro, sí, de Henry Van Dyke, algo así. Henry Van Dyke. Ya. Yeah. La felicidad es interior, no exterior. Por lo tanto, no depende de lo que tenemos, sino de lo que somos. Ya. Yeah. Así que... Claro. O sea, está sí, muy y la otra es no confundir la felicidad con la satisfacción, ¿no? Con me quedo satisfecho, pero capaz que te quedas satisfecho, pero la felicidad capaz que pasa por otro lado. Que sí, es difícil de discriminarla, ¿no? Pero hay momentos de que te sentís plenamente feliz. Y hay momentos que no, que estás satisfecho nada más. Y los dos son lindos, ¿no? Pero sí, sí. Es que la vida es pero así. Pero el problema que tenemos cada uno es que estás siempre en un camino, caminando, y piensas siempre, no estoy feliz. Y caminas para buscar algo, estás buscando algo. Y eso no sé terminar, ¿no? Para mí. Claro. Para mí. Sí, sí, sí. ¿No? Eso... Es que, sí, sí. Es que yo creo que si tú eres una persona que tiene todo claro o todo definido en tu vida, no sé qué gracia tiene. Me no, pregunto lo que pasa yo es que qué va, gracia no, tiene. No, porque tú no te sientes feliz, ¿no? Sí. Tú estás trabajando todo el día y dices siempre, todos los días lo mismo. Un déjà vu. Rutina, sí. Un déjà vu. Yo quiero mejorarme. Yo quiero ser feliz. Tú dices siempre, o yo mínimo dices eso. También muchas veces cuando estoy trabajando, dice la gente, ay, necesito vacaciones. ¿Qué significa en principio? Ay, necesito ser más feliz, ¿no? Uh-huh. Sí, lo que pasa es que también es sacar felicidad de cosas que por ahí no son buenas. O sea, porque por ahí no todo es no vas a encontrar siempre la felicidad en todos los días. Pero eso, porque no es así. Pero ese ideal estás en principio buscando. En principio estás, vuelves a la casa, no quieres problemas, quieres, por ejemplo, solamente encender la televisión y sin pensar, ¿no? Y tu cuerpo está normal, sin tensión. Eso lo quieres cada día, pero no es así, ¿no? Claro. Para mí es la mayoría de los días estoy nervioso, ¿no? Siempre sí, sí, hay sí. Algo, alguien te llama, sí, mi padre me llama, alguien te estresa. Significa el tiempo donde tengo yo mi tranquilidad y estoy feliz, es muy poco. Sí, sí, sí. ¿No? Sí, sí, por lo menos por eso uno cada tanto tiene que buscar un desahogo y un buscarse en sí mismo algo que lo haga salir del entorno y que la mente se despeje y buscar las cosas que la hagan feliz. O por lo menos que te hagan las pequeñas cosas o algo, leer un libro, algo que a vos te llene. Sí, como correcto. Para, porque si no te enfermas. A veces, sí. A veces solo tiempo de estar contigo mismo, de pensar en ti, en los demás, pero tener ese tiempo de tranquilidad, por ejemplo, para mí es muy importante tener un tiempecito de poder estar tranquila sin que te estés molestando, porque a veces es necesario, ¿eh? Las personas necesitamos nuestro pequeño espacio donde tú puedas hacer lo que tú sientas en ese momento, ¿no? Sí, pero por ejemplo, claro. Esas cosas como tú dices, leer un libro o por ejemplo mirar excesivo televisión o excesivo internet, no sí. Es una, como se dice, una escape. Claro. Tú escapes sí. De la realidad. Es que si tú estás, te sientes frustrado por muchas cosas, lo más probable es que te vas a ir por el lado de buscar lo que tienes más a mano, ¿no? Uh-huh. Hay gente que lo hace a través de las fiestas, de pasarlo bien, y esas son como satisfacciones, o sea, son placeres pequeñitos que te... O ir con las amigas, o beber alcohol, o comerte una hamburguesa, no sé... Cosa que en su momento te van a dar una satisfacción, pero bueno, es como volvemos siempre que a la conclusión de que al final esto es un todo. De sí, la felicidad sí. Tiene que ser un todo y tiene que ser, claro, más complejo y cada uno lo vive a su manera. Porque sí, sí, sí. Pero tiene, es bueno ya sí, traerlo al podcast y gente, hablarlo, ¿no? Pero a veces necesita gente ayuda, por ejemplo, que, sí. que frustrada la vida tanto que está en una depresión, ¿no? O sea, claro, ¿no? Claro. Y están siempre en ese escape, en principio siempre con el televisión o siempre en el Facebook o siempre para no ver la realidad, ¿no? Ya, pero porque no encuentran algo feliz en su vida. Al final la realidad siempre te termina tocando la puerta o llegando a tu lado y te dice, oye, mira, reacciona, ¿no? Entonces... Sí, sí, por eso lo bueno es que la gente saque provecho de acá, del podcast y que se analice un poco su situación, porque somos todos diferentes sí. Y que capaz que es así, que cambiando un hábito nada más. Uno va siempre al trabajo, por el mismo lugar, el mismo camino. Capaz que cambiaste un día de ruta y ya ves un jardín que antes no lo veías o ves otras cosas y esas pequeñas cosas. O te bajás antes del bus y caminás unas cuadras. Yo lo que cito es esas pequeñas cosas. Los pequeños sí. Cambios te hacen a grandes cosas, a que... capaz que dentro de un tiempo te empieces a sentir mejor o provoques otras cosas en tu interior. No, y eso se transmite. Yo soy una convencida de que como tú estás emocionalmente se transmite a los demás. Claro, o sea, yo, a ver, sí. Tampoco soy de las personas que piensa que solamente siendo positivo se solucionan todos los problemas. Eso, por ejemplo, para mí no cuenta porque... La realidad no es así, ¿entiendes? Claro. De que, no, yo perdí mi trabajo, pero si yo quiero, si tengo toda la fuerza, voy a encontrar. Porque a veces son no es solamente tu optimismo, sino que son muchos más factores que, por ejemplo, te llevan a no tener trabajo. Como, por ejemplo, claro. Aquí la cesantía. A lo mejor no es por tu falta de actitud, sino porque es porque hay una crisis mundial, una crisis de tu país. Y ahí es donde, por ejemplo, tienes que pensar, ser positivo en el sentido de que sí, tener la fuerza, y decir sí, yo lo puedo conseguir, pero sin alejarte de la realidad, que no sea un optimismo falso. Claro. Entonces, sí. Es como no hacer, ay, no, yo soy súper feliz, yo soy súper. Claro, no. Que salga de adentro, ¿no? Por ejemplo, sí. Por eso yo soy contraria completamente a todos estos libros de autoayuda de que dicen, no, si tú puedes salir de una depresión, no, si tú, por ejemplo, puedes lograr el éxito que quieres. Tú puedes ser un empresario exitoso. No, porque a veces tú necesitas a veces alguien que coge tu mano y demostrar, claro. Demostrar que hay algo diferente. Porque, claro. Por ejemplo, el otro día yo leía un artículo de una mujer que escribió el libro. Ahora no recuerdo bien el nombre, pero después lo puedo buscar y colocarlo en el blog. Que habla sobre qué pesado es cuando, por ejemplo, ella sufrió de cáncer. Y todo el mundo le decía, no, si te vas a recuperar, no, si todo va a salir bien, no, si todo va, mañana va a sonreír, así. Y ella decía, no, yo lo que quiero es que, claro, yo tengo una enfermedad súper grave, súper complicada, y espero que la gente te apoye, pero también necesito entender que la realidad es esa, ¿no? Que tú realmente estás enfermo, llevar lo positivo, luchar, estar ahí, tener a la gente que te quiera a tu alrededor y que de ahí salga la fuerza, pero no que te digan ese optimismo falso, que te digan no, sí, estoy segura que mañana te vas a recuperar, cuando no es así. Sí, o cuando tú no lo sabes. En la tierra, digamos, ¿no? Claro. No es que milagros ni o cuando realmente no lo sabes, porque realmente te puedes recuperar pero no lo sabes. O claro. Entonces es mejor decir, no, mira, ¿sabes qué? Las cosas están mal, pero yo estoy contigo. Y ahí es donde hace la diferencia entre sentirte solo y estar acompañado y así superar las cosas de la vida, ¿no? Claro. Porque, bueno, sí. Eso son muchos casos, miles de casos, y cada persona tiene un montón de casos. Sí, hay mucha gente, por ejemplo, que es feliz con la vocación de servicio, ¿no? Feliz, haciendo feliz a otra persona, y, claro. Y no hay otra forma de que él sea feliz por sí mismo, sino netamente apoyando, por ejemplo, no sé si en África, pero en apoyando causas solidarias, ¿no? Y después solo por su lado no son felices. Son felices únicamente cuando hacen feliz a otra persona. Sí. Hay de todo, pero eso, cada uno tendrá no hace que buscar falta su mucho, ¿no? Como entregarte también a las demás personas, como quieres entregarte a ti mismo, ¿no? Claro. Porque yo creo que también, no solamente en África hay instituciones en todo el mundo y de todas las clases para ayudar a toda la gente. Pero al final siempre es un mínimo de personas que está ahí ayudando. Claro. Y claro, si todos nos prestáramos mucha más ayuda, es como yo también pienso un poco en lo que pasa en Chile, ¿no? En Chile la Teletón, vamos, es una institución súper fuerte, ayuda a montones de personas. Ah, explica más o menos cómo sí, es. Sí, la Teletón es un... es una institución que ayuda a niños discapacitados. Y ahora no solamente ayuda a niños, sino que ayuda a adultos, llega a muchas personas. Pero comenzó siendo para niños. Y esta es una institución que se hace una vez al año, un evento masivo que dura 27 horas. Y en estas 27 horas la gente se concentra, va a llevar dinero al banco. Hay empresas que colocan sus donaciones. Y claro, lo que pasa es que nosotros decimos, oh, sí, Chile es un país solidario, esta institución ha crecido, ayuda cada día más gente y tiene un fin súper hermoso. Pero es como que la gente ese día se acuerda, va a donar dinero, pero, por ejemplo, en el país no hay una buena conexión para que los discapacitados puedan entrar a los edificios. Claro. como una contradicción, ¿no? Claro. Entonces, al final, se quedó esa emoción la gente lo vive súper intensamente, de donar, sí, yo voy a donar lo que yo puedo, voy y todo eso. Pero después, cuando se refiere a solucionar los problemas de fondo, no pasa nada. Claro. ¿Por qué? Claro. Porque lo que necesita es que, por ejemplo, los edificios sean accesibles. Entonces, ahí es donde, por ejemplo, la gente... bueno, todos tenemos que cambiar en el sentido de que para también ser más felices nosotros tenemos que compartir esa felicidad y ayudar a los demás y solucionar los problemas de fondo. Porque si la otra persona también soluciona sus problemas, también puede ser un poquito más feliz, ¿no? Y así volvemos al tema del principio, cuando somos todos iguales y los suelos son todos sí. muy bien, claro. estamos todos sí. un poquito más felices. No, y el ser solidario y, sí. y el colaborar, porque hay veces que uno, yo la otra vez lo decía en el mismo tránsito de vehicular, que ya ahí te das cuenta, la gente hay veces que se olvida, se piensa que va solo por la vida y le interesa él, y si en manejando un vehículo ya se maneja así, me imagino para ayudarte a ser feliz, ¿no es cierto? No es como que es algo que tiene metida la sociedad y que les cuesta mucho pensar en el otro, mucho. Sí, eso tiene que ver con los valores. Y yo creo que si a ti no te han dado esos valores de pensar en los demás, tú puedes cambiar eso con tus hijos o transmitiendo eso a las personas que están a tu alrededor, ¿no? Claro, o como estamos haciendo ahora. Claro, sí, hablándolo en un podcast. Que yo insisto, debimos habernos fumado un porrito ahí para que nos reír un rato. Pero bueno, ese... ¿Qué piensan? ¿O no? No, bueno, no es el caso, lo quiero dejar claro. No van a pensar mal. No, es una bromita. Pero, bueno, estuvo muy bien el tema, ¿eh? Sí, la verdad es que cuando propusimos el tema de la felicidad, yo decía, hostia, ¿qué digo? Y mira, ¿cuánto tiempo ya hemos hablado? Sí, está muy difícil. Sí. Lo que pasa es que, a ver, cuando planteamos este tema, tú empiezas a mirarte en tu interior y a mirar las cosas, tus cosas buenas, tus cosas malas, qué es lo que tiene tu vida, qué es lo que le falta. Como yo he dicho, cada uno valora las cosas completamente diferente para ser feliz. Pero yo creo que ya el hecho de plantearlo y que la gente que pueda llegar a escuchar se lo plantee, y cada uno sabemos interiormente cómo estamos de la felicidad. Sí. Y que sea una ayuda, ¿no? Que eso es lo importante, que sea una pequeñita ayuda, una gotita de agua, como para que cada uno reflexione y trate de sacar la felicidad suya adelante, por lo menos. Sí, y bueno, si tú lo miras en lo que hablábamos anteriormente acerca de Christian Felber, que hablaba sobre la economía del bien común, él decía Exacto. unos valores súper importantes que son universales, o sea, no importa en qué lugar del mundo estés, exacto, pero son exacto. es eso, porque son humanos y son lo mínimo que necesita el ser humano. Exacto. Tú lo tenías apuntado, ¿no, Pablo? Sí. Tengo apuntado confianza, honestidad, responsabilidad, cooperación, solidaridad, generosidad y compasión. Yo creo que eso es vital, ¿no? Yo creo que pone al ser humano todo igual, ¿no? En la misma altura, y que eso, ¿quién no necesita eso? O sea, sos ser humano, necesitas uno de estos valores. Y son... O todos. Yo diría que deberíamos dedicarnos a desarrollar todos esos valores y seguramente... seríamos completamente felices, porque yo creo que sí. Porque por ejemplo el de la cooperación, cuando tú tienes algo y lo compartes, yo creo que también eso te alegra, ¿no? Te alegra el corazón compartir. Claro. Generosidad también. Sí. Honestidad, bueno, ya. Eso yo creo que no. Por la poca honestidad estamos por donde estamos, ¿no? Porque yo creo que ahora ya nadie tiene fe en nadie, nadie tiene fe, ni en los políticos, ni en la economía, ni en los bancos, ni... Entonces, y ya eso después se traspasa que no confías en tu vecino, no confías en nadie. Entonces... No, por eso está un poco el tema este, está relacionado con la felicidad netamente, ¿no? Porque también, sí. Son valores que son importantísimos y que cada vez están más pisoteados. Y mi pregunta es, ¿por qué si lo tenemos tan claro, por qué no funciona o no lo puedes... llevar a la práctica o por qué estamos así? Que también tienen una manipulación muy grande. La gente manipulan los medios de comunicación, le dan esa información, esos programas y actúan los políticos así y todos los valores se empiezan a desvanecer. Es como que se empiezan a perder de a poco y ya la gente, lo que hablaba hace un ratito, que ya... De solidaridad, o sea, escúchame, si vos querés salir en el coche y viene uno y te pasa por arriba y ni siquiera se detiene un instante para que vos salgas, que son gestos, yo siempre remarco las pequeñas cosas, ¿no? Los pequeños gestos que tienen que empezar a aparecer, las pequeñas gestos, no hablamos de grandes cosas, sí. Pero... De abajo para arriba, ¿no? Por sí. Ejemplo, aquí en internet encontré... Bueno, cuando uno naufraga en internet se encuentra tanta cosa. Es impresionante. Al final de uno es como... Es un arte casi canalizar toda la información que te llega. Y bueno, aquí una página X, ¿no? Dice 10 factores de la felicidad. Entramos... 1, riqueza. Número 2, ambición. Número 3, inteligencia. 4, genética. 5, belleza. 6, amistad. 7, matrimonio. Matrimonio. Bueno, no pensé que algún... Bueno, pero esos son... Esto debe ser un grupo religioso, ¿no? Pendiente quien preguntaban. Ya, sí. Fe, caridad y edad. Y yo decía, mira, al final hay tantas maneras de ver las cosas. Eso no, es. Romina, mira. Es como partidos políticos, como todas las religiones, todo tiene otra vista a esas cosas. Uh-huh. Y claro. Todos manipulan también a un camino, ¿no? Todo a su ventaja también, ¿no? Exacto, sí. Pero, por ejemplo, aquí dentro de la lista dice, hay una, el número 6, que es la amistad, por ejemplo. Pero el matrimonio se puede considerar una virtud o una... no sé. Sí, un poco raro esto. Pregunta un religioso y la tabla es completamente al revés. Claro, claro. Te dicen el matrimonio primero. Vamos, es que no es que yo esté en contra del matrimonio, yo soy casada y todo, pero el tema es que sea como un valor fundamental para ser feliz. No, eso sí que no, por eso no lo planteo yo. Quien tú preguntaste, cuando preguntas, claro. Por ejemplo, a alguien que está muy religioso, él responda así. Sí, sí. Alguien, por ejemplo, un otro europeo puede ser, él dice una buena comida, ¿no? Claro. O como el Pablo, que le gustan las parrillas y... No, y que es lo que yo te digo, yo disfruto del momento, ¿viste? Sí, correcto, el momento. Además que hay una cosa, claro, que a mí me impacta, que los argentinos, uruguayos y la gente que le gusta, porque la parrilla es como un sentimiento de un ritual, ¿no? Un ritual antiguo de nuestros raíces. Preparas tú el fuego, estás ahí. Sí, sí, el hombre hace fuego. Sí, sí, no, y que capaz que después no es tanto el comer la carne, es, por supuesto, también, pero... Bueno, reconozco de compartir, que... ¿no? Reconozco que todavía no conozco a la mujer que sea experta en asado. Y por eso, yo digo, ese ritual es una cosa de hombres, una cosa de hombres antiguamente del, ¿cómo se llama esto? Del Neandertal, ¿cómo se llamaba? Neandertal, sí, el hombre de Neandertal. Pero, por ejemplo, en Argentina varias cosas son así, por ejemplo, el mate también es, que es una infusión que se toma con una bombilla. ¿Para quién pero es el más mate importante? Es compartir. No, es ¿para quién es más importante? ¿Para hombres o para mujeres? ¿O para ¿qué? Los dos, el mate. Es... No, no, es, o sea, está las mujeres que se juntan a tomar mate, los hombres, yeah. Pero es como un momento de diálogo, o sea, es como una charla, es como no fumar es en un sí, buen cigarro. Ah, voy a tomar un algo. Por ejemplo, no es, pero, es por ejemplo, yo soy un todo, exfumador, yo soy un exfumador. Muy folclórico. Y cuando yo fumaba, ¿sabes? Siempre, como tú dices, el momento para una buena conversación con un exacto, compañero, exacto, ¿no? Eso es lo que yo te digo, ¿eh? Sí, sí, sí. Esos momentos, sí. Esos momentos. Se llamaría un break. Vamos a hacer claro, un break. Claro, un break, pero... Un coffee break. Es como que uno le empieza a sentir un gusto, va más allá, pues, por ejemplo, ya... Ah, me voy a pasar a tomar unos mates y ya llevas algo para comer, unas galletitas. Oh, o un, qué rico. Un pollito y ya te pones y a final, charlar. Y al final no trabajan todo el día tomando mate. No, pero... Bueno, así se hace la felicidad, ¿no? Correcto. No, eso ya conocemos. Cada cultura tiene si su... Está feliz. Correcto, eso conocemos ya también de España, que vamos a tomar un cafecito por la mañana. O una cañita, ¿no? Una cañita y después ah, otra vez. Exacto, como acá eso... en España ir al bar y van al bar y se ponen a charlar con sus amigos, el correcto, del bar ya lo conoce eso. Y se hablan cosas que ellos saben del deporte o de... Sí, sí, sí. La verdad se... es que eso me gusta mucho, la cultura del bar me encanta, en el sentido de que tú tienes ese momento del día en que tú paras todo y disfrutas. Y encuentras sí, siempre a alguien que busca sí, la conversación. Sí, está bien, ¿no? Sí. Sí, sí, sí, sí. Y te puedes dialogar, debatir cosas, con... claro, una cervecita en la mano siempre es mejor. Sí, sí, pero es así, como dice el Pablo, claro, un mate, un, como yo he dicho, un cigarro o una cervecita... Es el momento de disfrutar, el momento... ¿Cómo dicen? ¿El fin no justifica los medios? Al final cualquier cosa que te ayude a estar sí, así en reunión o sí, poder conversar, te aporta algo. Porque, por ejemplo, claro, si tú tienes una familia con hijos, si no puedes estar todo el día en la casa porque trabajas, en la cena, por ejemplo, disfrutar sí, de ese momento... Son esos momentos, ¿no? Claro. Esos momentos. Yo me acuerdo que en mi casa, por ejemplo... Mi papá nunca nos dejaba, en la hora del almuerzo, teníamos el televisor aparte. Ah. Y cuando comíamos, era en la cocina, que era una cocina amplia, y comíamos todo ahí, que éramos siete, cinco hermanos y mi papá y mi mamá. Y era el momento que cada uno hablábamos entre nosotros y cada uno comentaba de su estudio y era... La familia, ¿no es cierto? Y el más lo disfrutaba mi papá, obvio, porque claro, yo era muy chico, pero es muy importante y yo creo que en esas cosas también te inculcan valores, ¿no? Valor sí, familiar y de compartir. Sí, y esos momentos son impagables. Y ahí yo creo donde está la felicidad. Sí, sí, sí, sí, sí. Por ejemplo, hoy día me he enterado de que un familiar se compró una maquinita así súper guay, súper simpática. Estas cosas ¿de qué? De, una fuente de chocolate. Una fuente de chocolate, esta que es como una cascada. Sí. Ah, oh, sí, de entonces, chocolate. Claro. Y lo que no, pasa es que yo a mí, por ejemplo, una cosa que yo valoro mucho es que, por ejemplo, en este caso mi tío, siempre... compra cosas así que en realidad tú, si tú lo piensas detenidamente, no necesitas una cascada de chocolate. Pero, por ejemplo, él tiene de todo. Tiene maquinita para hacer popcorn, tiene maquinita para hacer esto, para hacer lo otro, para hacer churros. Pero tú, por ejemplo, él no es de las personas que esas cosas son para él solo. No, que cuando él lo hace, lo comparte. Por ejemplo, si tú un día tienes una fiesta y necesitas una cascada así como algo más chulo, ¿no? Tú se la puedes pedir y él va a estar encantado a prestártela y en realidad es para compartir y eso es lo que a él lo hace feliz. Eso es lo que a él lo hace feliz, compartir las cosas. Claro, al final tú siempre se la tienes que cuidar y eso, pero a él le encanta este tipo tener este tipo de cositas y disfrutarla, ¿no? Sí. Vamos, claro. Porque si tú le tienes un carrito, o sea, una maquinita para hacer popcorn y haces una fiesta para niños, es que los niños se vuelven locos con esas cosas. Sí, claro, claro. Vuelven locos. O si tienen una maquinita para hacer algodón de pero azúcar. Pero tú en tus niñas tú valoras otras cosas antes. Y todas las generaciones tienen otros valores para ser feliz. ¿No? Sí. Yo jugaba como un loco en las obras que estaban enfrente de nuestra casa con los otros niños. Estaba un parque infantil tremendo. Estaba para mí el paraíso, ¿no? Estaba nervioso en la escuela para salir a la obra, para jugar en la arena, ¿no? Yeah. Y los pobres trabajadores. ¿Qué? Había un escritor que se llama Pius Alibek, que tiene un libro que se llama Raíces Nómades, y lo escuché en un reportaje, todavía no leí el libro, pero está muy bueno, y que la felicidad era irse al lado de un lago y que lo picaran los mosquitos. Uh-huh. Y para él, esa sí. Era su felicidad. Vos fíjate que claro, vos, y no, y que lo picaban, y él le encantaba el cómo le picaban los mosquitos, o sea, que volvía a la casa con ronchas. Y tú imagínate lo que es, ¿no? Como cada uno la percibe por su lado. Claro, es que yo me imagino que para él sería como estar en contacto con la naturaleza. Sí, como un éxtasis, dice que sentía un placer y le encantaba ese momento, aparte no de la propia picada, sino del momento de ir caminando por todo un ambiente, un lugar. Y llegaba al lago y se tiraba en el pasto y le daba el sol en la cara y sentía cómo los mosquitos le empezaban a rodear y le empezaban a picar. Y era feliz, en ese momento él feliz. Bueno, eso nuestra vida tiene que estar llena de esos momentos y si no los tienes hay que buscarlo, ¿no? No, claro. O hacer algo, por ejemplo, ¿no? Un hobby también te ayuda mucho a ser feliz. Bueno, yo puedo decir que a mí hacer este podcast llena un vacío muy grande que yo tenía, porque yo siempre tuve las ganas de hacer algún proyecto así de radio, y bueno, por la vida te va llevando por distintos caminos y tú tienes ganas de hacer cosas y no siempre las puedes realizar, ¿no? A veces no cuentas con los medios, a veces no cuentas con la gente, a veces no... Bueno, son muchos factores... Y ahora las cosas se dieron y en el momento que se dieron hay que disfrutarlos, aprovecharlos y hacer en realidad lo que te gusta, ¿no? Sí, claro. La verdad es que esto apareció sin querer, no hubo una planificación así muy como muy increíble y bueno, ahora con las pocas herramientas que teníamos empezamos a hacer este podcast. Y claro, para mí funciona como un poco terapia, ¿no? No, pero para otra gente, por ejemplo, ¿no? Una colección de coches de juguete. Sí. Sí. No, claro. Cositas, sí. ¿No? No los hobbies tan grandes como nuestra. sí, pero... Eso es un proyecto, Romina. Es que este por proyecto ejemplo, necesita... Para uno, la satisfacción es que llegue a alguien, sí. Aunque sea a algo y que quede algo, ¿no? También. Que para uno. Sí, compartir. Esto también es parte de compartir. Exacto. Porque exacto. Nosotros no somos profesionales. Nosotros solamente... ofrecemos lo que tenemos y lo que tenemos es esto, ¿no? Sí, y decir que no nos dejan poner música o cosas así, porque si no, pero estaríamos haciendo una fiesta aquí. Sí, lo que pasa es que, bueno, las leyes a veces y las cosas que tienen que ver con el tema práctico, la vida diaria, te colocan dificultades, pero cuando tienes ganas de hacer las cosas... Porque puedo para cada tema solución. Tendríamos una canción. Claro. Uf, qué difícil. No, ahora tenemos un problema. Sí, yo ahora me gustaría hacer como una canción así un poco tecno y cantando yo, pero eso sin esperar. Eso después se hace a Romina, haces ahora la batería, upa, upa, upa, y ya está. Claro. Y terminamos. Pero, a ver, ¿cuál es el tema? Que no, por ejemplo, a mí lo que me hace feliz, y es un tema que nosotros hemos hablado también, es que nosotros no queremos que esto sea como cuadriculado, como tan organizado, que sea, me gusta que sea espontáneo, y esto es lo que yo quiero, ¿no? Que si nosotros un día nos vamos por la rama y terminamos hablando de otro tema nada que ver, que poder hacerlo y punto, porque me dio la gana. Y ese momento de hacer cosas que tú realmente quieres hacer o que te da la gana hacer, me parece muy muy bueno. Eso sí. Eso para mí un poco ser feliz, ¿no? Sí, sí, exacto. Me alegra mucho no. Tener esta libertad. Sí, sí, sí. No, yo la comparto contigo, Romina. También. Además que, bueno, yo sé que Pablo le encanta esto también, ¿no? ¿Qué encanta? Esto de la locución, de todo lo que tiene que ver con las comunicaciones. Sí, sí. Y vamos, el Andreas es como un niño pequeño con todo... Me gusta la tecnología. La tecnología. No, y a mí me gusta transmitir cosas, pensamientos y sí, sensaciones sí. Que uno tiene. Transmitírsela a alguien. Sí. Y me parece bien, me parece no, adecuado y me parece muy bien. Yo soy muy de todo. Yo necesito también transportar todos mis pensamientos al fuera, pero encima también esas cosas un poquito difíciles del informática me encanta. Está en mi mundo, ¿no? Porque estoy solo. Y me gusta a veces ser muy, muy solo. ¿No? Todo el día estás trabajando con mucha gente y me encanta ser tranquilo y solo. Está bien. Sí. Está bien. Esos son momentos los que hay que disfrutar. Sí. Y vamos a... En el próximo vamos a hablar de educación, dijiste, Romina. Sí, es que estamos creciendo de una manera increíble. Porque la verdad es que estamos mejorando en tecnología, ya tenemos algunos aparatitos nuevos para que la calidad sea mejor. Sí, pero necesitamos configurar todavía un poquito. No, todavía no estoy feliz. Sí, vamos poco a poco mejorando. Y ahora tenemos, no soy feliz. Ahora no soy feliz. Pero, y no sé, me parece interesante... Que también poder, como hablábamos de compartir, poder, nosotros en nuestra vida conocemos gente interesante o gente que no interesa a nosotros, o gente que es tan común que... Que vamos a invitar. Que podemos invitar y a veces, aunque no tenga, que no sé, no sea una persona famosa ni tenga mucho nosotros arte, somos pero... famosos, Romina, no necesitamos claro. Más famosos. Entonces... Tener la oportunidad de poder conocer a muchas personas y de que compartan con nosotros esta experiencia. Y bueno, yo he invitado a un amigo que él, bueno, es músico y bueno, ya en el próximo podcast nos contará un poco cómo es su carrera, qué es lo que hace y nos contará cómo poder escuchar su música. Y bueno, ya lo veremos todo en el próximo capítulo. Sí, yo creo ahora estamos en el punto que terminamos, ¿no? Sí. Bueno, sí. Antes que terminemos, quería yo recomendar, como lo hicimos la vez anterior, un libro y que es la autobiografía de Mahatma Gandhi. Estoy feliz. Sí, es que era un poco... lo tomé porque para... Él habla... Bueno, en el inicio del libro, él habla de que la idea era, o sea, todos los experimentos que él hace y todo lo que se trata el libro, bueno, es su autobiografía, pero él lo que quiere explicarte... ¿Esa es la autobiografía oficial o alguien que escribir no, la autobiografía? Es la autobiografía de él. No, de él, pero ¿quién la escribí? Él. Sí, él la escribió antes cuando que murió. Cuando estuvo un tiempo en prisión. Uh-huh. Y que, bueno, ya tenía él cuenta que él ya tenía la idea de escribirla. Y yo pensaba, ahora es la moda que tú vas a escribir la autobiografía antes que tú vas a morir. Sí, porque todos escriben ahora como la moda su autobiografía, ¿no? Como locos. claro. En Alemania, no lo sé cómo están en Argentina, en Chile o en España, pero mucha gente que todavía vive está Sí. escribiendo su Sí. autobiografía. Y él cuenta que él comenzó esta autobiografía, pero que su tiempo en la cárcel terminó antes de que él terminara el libro, pero dice muchas cosas, habla en un principio sobre su familia, para conocerlo un poco y saber de dónde vienen sus motivaciones, y lo importante que es leer cómo él va experimentando para encontrar la verdad. Y la verdad es que me parece muy iluminador. Claro, a lo mejor nosotros no podemos llegar al mismo nivel que ha llegado él, pero podemos buscar nuestro camino. Y lo otro que quería recomendar también es una página que, bueno, esto yo sé que a mucha gente le va a decir, oh, mira qué complicado. Pero lo que pasa es que yo siempre he sido, me encantan los libros de españoles antiguos, ¿no? El Lazarillo de Tormes, que La vida es sueño. Son libros que son muy complejos de leer, que están también en español antiguo. Y hay un libro que es Don Quijote de la Mancha, que yo creo que para todas las personas que hablamos español es un trauma. Es un Porque trauma para todos. para leerlo. Y yo encontré una manera en una página web de la educación, una página de Aragón, que es oficial, donde tú puedes descargar en MP3 el audiolibro de El Quijote de la Mancha, muy. ¿Cuántos días? Muchos. Pero la verdad es que esta manera de poder acercarte al libro El Quijote de la Mancha te acerca mucho a entender la verdadera historia, a ver mucho más allá de las palabras complicadas, de lo Claro. duro que significa leer el Sí, libro del el mensaje en sí, ¿no? Que encierra. claro, y te concentras en la historia, te concentras en lo que hay más allá. Y así también escuchando a una persona que habla increíble, porque es un audiolibro oficial, entonces tú puedes hacer esto más ameno, y la verdad es que cuando yo lo escucho, la historia me encanta, de verdad. Y leerlo, yo que he leído, digamos, leí el libro entero, la verdad es que esto es alucinante. Escucharlo en MP3, se puede bajar, lo puedes guardar en tu móvil, lo puedes guardar en un pendrive o donde quieras y oírlo en tu tiempo libre. Y nos, así con esta ayuda nos sacamos todo el drama que significa leer El Quijote de la Mancha. Vale, Claro, terminamos sí. con ¿Algo más? Don Quijote. Y no, yo lo único, una cosita. Sí, claro, si tenemos No, tiempo. no, para la gente que le sirva para un poco esto de la felicidad, para mirarse para adentro y que trate de buscarla y que tire para arriba en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo todos los españoles. Nada más. Y si alguien la encuentra o quiere compartir también su experiencia, que también nos puede escribir, ¿no? Nos puede dejar un mensaje en Sí, en nuestro el blog, blog. por supuesto, sí. Tenemos un mail que Buenísimo. reserva para tres Si quieren, arroba pueden gen. mandar un audio comentario, si quieren, por Claro. mail. Está bien. Tenemos. Pero corto, 3 minutos, no más. No, 2 minutos, mejor dos. Después, cuando están tan Sí. largo. Tenemos nuestro mail, reserva para Ojalá, tres que arroba manden algo. Sí, gmail.com. la mail está en el blog. Sí. Sí, yo creo la gente puede coger el O mail en el nuestro blog. Twitter, y ahí nos dejan mensajitos para poder interactuar con la gente y también ver los que les gusta a ellos. Muy Y hacer felices, bien, ¿no? muy bien. Hacer Listo. felices. Listo. Sí. Muy bien, muchas gracias por De todo. nada. Ay, hasta luego, chicos. Un beso. Los quiero mucho, como siempre. Sí. Vale, niños. Adiós. Adiós. Reserva para tres. Reserva para tres.